Hola, esto es Shit en Ayola y Ratia en el 107.5 y hoy vamos a comenzar con Kid Congo y los Pink Monkey Birds, que con motivo de Halloween han decidido empezar una serie de vinilos de 7 pulgadas dedicados a dicha festividad. Y la primera de ellas es este Spider Baby, que bueno, lo escuchábamos hace unas semanas el tema de la cara A y hoy vamos a comenzar con el instrumental que aparece en la cara B. Apple in a Razor Blade. Kid Congo y los Pink Monkey Birds. Kid Congo no es el único que ha puesto en marcha una idea parecida. Paul Fenech, de los Meteors, pues editan en este año y en esta festividad también su cuarto single dedicado al Halloween. Un par de temas en los cuales pues Paul Fenech se encarga de todos los instrumentos, excepto del bajo y de algún coro que hace Marina Fenech, firmando como MMF. También nos vamos a quedar con la cara B de este single. La primera, bueno, la cara está dedicada a los hombres lobo y sobre motocicletas. Y la cara B es, pues, dedicada a Mike Myers, el de Halloween. Let's go play at the Myers house. Let's go play at the Myers house. Michael. trick or treat. Ahí estaba el amigo Paul Fenech en su nueva referencia en torno a Halloween y haciéndoselo, pues como viene siendo habitual, en su propio sello, con sus propias reglas, sacando también discos en contra de los, bueno, de los innumerables discos piratas que suelen salir en torno a, pues bueno, a, sobre todo a los Meteors o a sus discos en solitario. Y eso, ahí sigue, Paul Fenech de los Meteors. Continuamos ahora con una reedición de un clásico de los Cheater Slicks, la banda original de Boston, que siguen más o menos, por lo menos en Estados Unidos, siguen actuando de forma más o menos regular y alguna vez también sacan discos, pero ahora un sello de Nueva York, de Brooklyn concretamente, llamado Almost Ready Records, acaban de reeditar pues el pasado septiembre su segundo LP, un disco que marcaba un nuevo comienzo en la banda, puesto que comenzaban a tocar sin bajo. Hasta entonces había habido diferentes bajistas, uno de ellos el hermano de Gigi Allin, Merle, y ahora pues bueno, supongo que por no encontrar sustituto o lo que fuera, pues decidieron acabar como trío con dos guitarras que tocaban los hermanos Shannon y Don Hatch, era Tom Hatch, ¿no? Sí, Dana Hatch, perdón, a la batería. Destination Lonely fue el nombre de ese primer disco en ese formato, con portada de Daniel Close, por cierto, y uno de los temas era este, Murder. Bueno, si no, quitamos primero a Paul Fenech, claro. Vamos a pararlo. Y ahora sí, Murder son los Cheater Slicks. Cheater Slicks con su LP Destination Lonely en el año 80 y pico. Sería 91 ya. 87 es cuando comenzó la banda. El LP está lleno de versiones, hay casi 8 en total, y una de ellas podía haber sido perfectamente pues el tema que vamos a escuchar ahora mismo, que también ha sido reeditado recientemente. El grupo se llamaba The Calico Wall y sacó, pues, creo que 2 singles solo. En el año 67 sacaba este I'm a Living Sickness, que pues en su momento no sé si llegaría a ser un gran éxito, lo dudo mucho. Pero con el tiempo, pues bueno, ha sido versionado en diferentes ocasiones, quizás la más conocida, la de los Fastones, y ahora mismo no creo que también los Dwarfs, o la primera formación de los Dwarfs, me parece que también hicieron una versión bastante, bastante interesante. Como digo, ha sido reeditada pues recientemente, este mismo, pues en mayo de 2017, por el sello Get Hip, el sello que lleva el tío de los Cynics. Pues nada, vamos a escuchar. En el single aparecen dos temas. En la cara B aparece un instrumental, pero la verdad es que no es por nada, pero nos vamos a quedar con el clásico e inolvidable I'm a Living Cynic. Calico Wolf, con ese clásico reeditado por el sello Get Hip, y recuperando también temas olvidados y quizás todavía menos recordados que este que acabamos de escuchar, que por lo menos ha sido versionado en alguna ocasión. Hay un sello, Stag Holly, que de alguna manera está tomando el relevo a, pues concretamente, pues al sello Creep y su serie de Las Vegas y algún otro recopilatorio en torno a, pues bueno, a temas rarunos de los 50, de los 60, que recopilan en unos discos que la verdad no tienen desperdicio. Uno de ellos, bueno, concretamente en el volumen, creo que es en el 2, en el 2 o en el, no, en el 1, aparece este tema que estoy liando aquí con un montón de carpetas, The Caterpillar Crawl se titula, y la banda, unos llamados Cape, Dick Dixon and the Roommates. Crawl. I'm crawling. We'll be right back. un tema grabado en el 59 y que, según las notas de este recopilatorio, Slow Green Fever, volumen 1, pues tarde, bueno, más tarde sería, bueno, y eso dicen ellos, como pues inspiración para Poison Ivy y Lux Interior para escribir Garbage Men, uno de sus temas propios, entre comillas. Saltando al volumen 2, y por aquello de seguir con temas relacionados un poco con Halloween, nos quedamos con Eddie Miller y su banda, así se llama, que pues interpretaban este tema pues un año después, en el año 60. Venían de Oklahoma y pues tocan este estupendo Ghost Town. Ghost. Ghost. I left this town to win my fortune and fame. I come back to change ya, my baby's name. I walk these streets in this drizzling rain, mournfully calling my baby's name. Ghost town. Ghost town. They say my baby's done and changed her plans. Left town last week with another man. Although there's people all around, my baby's gone and it's just a ghost town. I miss my baby being by my side. I walk and I walk and I cry. I walk these streets, but I ain't going nowhere. Though I live in a ghost town, nobody cares. Ghost town. Eddie Miller y su banda en este recopilatorio llamado Slow Green Fever, que tiene ya pues 5, 6 o incluso no sé si habrán llegado al séptimo volumen, y que recupera algunos temas pues de artistas, incluso está escribiendo Hawkins o incluso Nina Simone, pero en general pues recupera cantantes y grupos que no se sabe muy bien de dónde los habrán sacado. Y que la verdad de muy buena calidad, o sea, no sobra ningún tema. Vamos a escuchar a los Death Brothers, que no podían faltar el Día de los Muertos, o cercano el Día de los Muertos. Tienen preparado ya, parece ser, el tema, o sea, el nuevo álbum. Lo único que les falta es grabarlo y han recurrido a pues a pedir ayuda, básicamente, para poder hacerlo. El rollo este de pedir pasta para que, pues, aquellos que estén interesados en colaborar con dinero en la edición y la grabación de ese disco, pues pueden hacerlo. Si entráis en, pues, tanto en su página como en la de Voodoo Rhythm, podéis ver toda la información y, bueno, las condiciones y por qué han recurrido a este sistema. Nuevo álbum que teóricamente saldría en, pues, a principios del año que viene. Nos vamos a quedar con un tema que se titula Black Train. Disco que sacarán, o sea, esto no es forma parte del nuevo disco todavía, pero un nuevo disco que cuando lo saquen, a ver si de una vez vienen a presentarlo por aquí y salen de su círculo. Otros que han sacado, estos sí han sacado un nuevo disco recientemente, son los Wolf, un dúo de batería y guitarra, que este es su segundo disco, de Creepy. Creepy Zoo, y que, bueno, pues uno de los temas se lo dedican, incluso han hecho un videoclip, es una especie de dedicatoria, pues, a otro dúo también, que también están en Voodoo Rhythm, que se llaman The Blind Butcher, y que, bueno, hace años compartieron un single a medias, y bueno, pues uno es el tema, es el que vais a escuchar ahora mismo. Estos son Wolf. Man. Wolf con su nuevo trabajo, un grupo que estuvo, por cierto, en el Fuse in the City, una de las dos noches. Y pasamos a otro, bueno, nos van a visitar este próximo viernes 3 de noviembre los Goddamn Gallons, concretamente será en la nave 9. Y bueno, este grupo que mezcla un poco pues el rollo psicobilly con el folk y bueno, algo de country también, y que en su momento sacaron un single compartido con el reverendo Bitman, dentro de el sello que ha sacado Moody Roots, un festival que hay en Estados Unidos y que pues suele girar en torno a pues a pues eso, la música folk, el country, el bluegrass, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a escuchar el tema que incluían de su último disco, los Goddamn Gallows, este Howling Wind. Thank you. The Goddamn Gallons. Y como decía, este single, la otra cara, estaba el reverendo Bittman, que también en breve se supone que tiene previsto sacar por fin un nuevo trabajo, como pues eso, como el reverendo Bittman. Y aquí pues recuperaba un tema de uno de sus discos anteriores, este Jesus Christ Twist. Take a step to the left. Tema, por cierto, en el que aparecía, como digo, anteriormente había salido en el Surreal Folk Blues Gospel Trash volumen 1 del reverendo Bittman, en el cual pues había algún tema que sí que él hacía como hombre orquesta, pero en otros aparecía con gente invitada, como por ejemplo en este tema, que era Delaney Davidson a la batería, que después pues ha sacado, bueno, empezó una carrera en solitario bastante exitosa, y a la guitarra estaba Robert Butler, de los míticos Miracle Workers, de Get Lost, y que ahora mismo está con The Shit, por cierto, una banda es en la que está involucrado ahora mismo. Pues ahí estaba el reverendo Bittman, y vamos a escuchar a otro reverendo que va a estar de visita en estos días. Se llama el reverendo Richard John, bueno, es inglés, pero parece ser que está afincado en el estado, y va a tocar este sábado, día 4, en The Quiet Corner, que por cierto no he mirado ni dónde es y no tengo ni idea de dónde está eso. Pero bueno, se supone que está en Vizcaya. Es un concierto gratuito y nada, es el reverendo Richard John solo con, pues, dándole al foot stomp, a la guitarra, a la armónica y cantando. Vamos a escuchar este tema titulado Money. Richard John y más gente que viene de visita con su música es, por ejemplo, Jess Dayton, un tejano que viene en formato trío, es decir, un contrabajista, un batería y él a la voz y a la guitarra. Y la verdad es que el hombre tiene un currículum bastante, bastante importante. Aparte de haber, bueno, tenido su carrera más o menos en solitario, dándole al country, al honky tonk y demás. Ha sido guitarrista de, pues parece ser, de peña mítica como, pues, de Johnny Cash. Ha tocado con Willie Nelson, con Glenn Campbell y, bueno, con un montón de gente. Y aparte, tocó, por ejemplo, en el mítico LP de country de los Super Suckers. Y, de hecho, desde entonces, pues, bueno, ha colaborado con ellos en muchas ocasiones. Ha colaborado también con Rob Zombie en algunas bandas sonoras y pues su último disco lo sacó el año pasado, se llama The Revealer, y la verdad es que es un disco pues que tiene cosas muy interesantes, y va a venir a presentarlo este próximo lo tenía por aquí, el próximo bueno, ahora lo miro con más calma, pero vamos, creo que es el miércoles o el lunes. Claro, sí. Coincide con este programa en directo el próximo lunes 6 de noviembre. Será en la Cucha Belcha de Lanchoqui. Y pues eso, seguramente sonarán temas de este disco, como este, por ejemplo, Holy Ghost Rock and Roller. These men come down here from New York to find out my real rock and roll music and why I preach against it, and I believe with all of my heart that it is a contributing factor to our juvenile delinquency of today. Why I believe that is because I know how it feels when you sing it. I know what it does to you. And I know the evil feeling that you feel when you sing it. I know the lost position that you get into in the beat. Well, if you talk to the average teenager of today and you ask them what it is about rock and roll music that they like, and the first thing they'll say is the beat, the beat, the beat. Dayton Trio, tendréis oportunidad de verle el próximo lunes y, por cierto, como telonero tendrá a Miguel Ángel Escorcia, un guitarrista que ha sacado un disco dedicado a pues, grandes compositores y bueno, cantantes de Estados Unidos, llamado Buckaroo Songs, entre ellos pues bueno, hace versiones de Elvis, de Hank Williams y gente similar. Eso será este próximo lunes 6, y el que ya no podrá dar más conciertos es Fats Domino, que la semana pasada, el 24, pues pasaba a mejor vida, y pues vamos a despedirnos con un pequeño tema del hombre, del pianista de Luisiana, este All By Myself, Fats Domino. Little girl, don't you understand? I wanna be your lover man, all by myself, all by myself. I don't want no one to love you, I wanna love you all by myself. You fine little girl, you know it too. Don't you know I'm in love with you, all by myself, all by myself. I don't want no one to love you, I wanna love you all by myself. about hell past one. We're going out and have some fun all by ourselves. All by ourselves. We don't need nobody with us. We're gonna do it all by ourselves. All by ourselves. We don't need nobody with us. We gon' have it all by ourselves. Little girl, don't you understand? I wanna be your lover, man. All by myself. All by myself. We don't need no one to love you. We'll love you all by myself. Así llegamos a Sheet, al final del programa, con un par de cosas que quería comentar. Por ejemplo, que también, entre otras visitas, el próximo domingo en la Triangu, sitio donde hay que reconocerles que suelen traer grupos muy, muy, muy interesantes, pues traen a unos que se llaman This Frontier Needs Heroes, una banda estadounidense, si ahora mismo no me equivoco, y que estará tocando pues a eso de la una, con creo que también tienen a alguien de teloneros, el domingo 5 de noviembre, y la verdad es que bueno, merecen una escucha dentro de ese country pop, digamos, que hacen. Luego también, bueno, los Mean City Rockers, para aquellos que os guste pues el rollo power pop con un poco de punk, pero vamos, más bien pop y algo de garaje, que van a tocar el miércoles 1 en la nave 9, también a esa hora, a la 1, en el Rabba Rabba Hey de la nave 9. Luego, bueno, los Pinheads, que hacen un garaje también así de este moderno, estarán tocando en la Triangu, pero el jueves 2. Y como todos esos conciertos que hacen en la Triangu, pues bueno, son de entrada gratuita. Unos australianos, por cierto, son estos, los Pinheads. ¿Y qué más? Pues por último también quizás comentar lo de Tu Madre Es Puta, una banda curiosa donde las haya, que pues bueno, si tenéis interés en su Bandcamp con ese nombre, pues podéis escuchar pues el último disco, que es también, insisto, una experiencia bastante curiosa. Tocarán este viernes 3 en el Stage, ahí en Luchana, ¿no? Pues sí, bueno, por ahí. Pues eso, esto ha sido Sheet. Agur.